hágale. Parrandera propia. De una, hágale. ¿Dónde la lleva? No, pues eso se mueve con ese aparato. Luego vamos a otro lugar y a otro y se le da play cuando esté ahí. Yo le tengo unas